La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Fireta del Camp de Elx abre hoy viernes sus puertas en el Paseo de la Estación. Se ha adelantado una semana a lo que estaba previsto y se inaugurará con más expositores. Uno de ellos es la Unión de Llauradors y Ramaders de Elx. Por eso tenemos hoy a su presidente, a su responsable en Elx, Santiago Pascual, para conocer más detalles de esta edición. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Rosmar, y a todos tus oyentes. La Fireta por fin abre, está ya todo preparado, el paseo de la estación desde ayer se estaba montando y hay novedades porque hay más participación de expositores. No sé si se habrá conseguido las denominaciones de origen y hay hasta un racó gastronómico. Pues la verdad es que la Fireta en esta edición, cuando se inaugure esta tarde, vamos a tener muchas sorpresas porque, como bien decías, hay más expositores, hay más empresas que desean estar presentes junto a nosotros en la Fireta, y además de ello, pues tenemos la sorpresa, porque hasta hace un par de días no se tenía concretado si realmente vendría la Consellería de Agricultura con la presencia de una gran parte de los consejos reguladores de denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, pues vamos a cruzar los dedos y mantenemos ahí la sorpresa. Ojalá que sea positiva. Lo que sí te puedo decir, Rosmari, es que este año, en esta presente edición, sí que estará presente el Comité de Agricultura Ecológica, que era uno de los temas importantes para la Unión de Llauradors. Porque, Rosmari, el futuro de la agricultura es agricultura ecológica, aunque haya gente que no lo quiera ver. ¿Vale? Entonces, el que esté presente el Comité de Agricultura Ecológica en la Fireta, para nosotros es un espaldarazo, una ayuda y un reconocimiento importantísimo de que la agricultura en el campo de Elche tiene mucho futuro. Eso es lo que le iba a preguntar, Santiago. ¿En qué situación se encuentran estos momentos los agricultores? Porque al igual que el resto de trabajadores, están sufriendo los efectos de la guerra de Ucrania con esta crisis también económica y energética. Desgraciadamente, Rosmari, la guerra de Ucrania la estamos sufriendo todos, absolutamente todos, pero en el caso de los agricultores con un poquito más de gravedad, en el sentido de que pues en los precios agrícolas no se pueden aumentar para intentar compensar los costos, los mayores costos de carburantes, energía, abonos, insecticidas y todo lo necesario para la producción agrícola. Entonces, el agricultor en estos momentos está en una situación verdaderamente compleja porque no puede aumentar los precios en campo de sus producciones en función de lo que a él le ha aumentado los costes. O sea, que los posibles rendimientos agrícolas que hubiera podido tener en la presente campaña, por culpa de la guerra de Ucrania, se van a ver embargados en una gran parte. Yo no quiero ser catastrofista. Yo sé que la agricultura va a continuar, que los agricultores realizarán muchos esfuerzos y que depende de las administraciones el que tengan algunas ayudas para que puedan salir adelante, solo salir adelante. ¿Están llegando al campo de Elche las ayudas? Bueno, al campo de Elche, como a todos los agricultores de Alicante y la Comunidad Valenciana, están llegando las ayudas de la PAC, por una parte, y luego han llegado algunas pequeñas ayudas pues en el coste de los carburantes, igual que al resto de consumidores, o las ayudas que el gobierno está aplicando a los costes de la energía para favorecer a determinadas a determinados agricultores o a determinadas empresas agrícolas. Sí tengo que decir una cosa. Desde la Unión de Llauradors hemos tenido que plantear un contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica porque se había prometido que a los agricultores que utilizaban energía eléctrica para los riegos se les aplicaría una doble tarifa, una tarifa para cuando riegan y una tarifa mucho más reducida para los costes fijos, los costes cuando no se riega. El caso es que esta bonificación para estas comunidades de regantes y agricultores no se ha planteado, aunque figura reconocida en la ley en 2021. Entonces, esperemos que sea algo transitorio y que el Ministerio de Transición Ecológica lo aplique, porque es una obligación por ley. La amenaza es una amenaza, ¿no?, de interponer el contencioso administrativo, ¿o ya han dado ustedes los pasos para recurrir? Mari, ya se ha interpuesto, entonces ya hemos actuado ante los jueces y falta que el Ministerio de Transición Ecológica se exprese delante de los jueces. O sea, esto ya está en el juzgado. Entonces, los jueces emitirán un dictamen y no tardarán mucho. ¿Qué le pasa a Teresa Rivera? ¿Tan insensible es con la situación de los agricultores? Bueno, yo tengo que decir que a mí en principio esta mujer me caía bien, pero a lo largo de su gobierno pues hay muchísimas sombras. Entonces, yo no sé si realmente lo está haciendo bien. Yo sé que tiene un papel muy complicado, porque hay menos lluvias, hay una amenaza de desertización que pesa sobre España, que cada vez el nivel de las isoyetas van subiendo cada vez más arriba. Ya los tenemos por Almoradí, cuando hace 10 años estaban en Almería, ¿vale? La línea de pocas lluvias, me refiero. Entonces, hay más necesidades, o sea, el agua cada vez es más demandada, somos más población urbana, somos más población en las urbanizaciones, somos más población en las industrias, y todos quieren tener prioridades sobre la agricultura, cuando en la ley de aguas tradicional siempre se ha establecido que el agua es primero para los consumos urbanos, para los consumos de beber y de lavarse las personas. Y luego el segundo uso es al agrícola. Y el tercer uso es el industrial. Y en cuarto lugar, el uso lúdico. Y entonces, claro, si consentimos que se llenen todas las piscinas y todos los, todas las charcas y todos los negocios acuáticos, precisamente por delante de incluso el consumo urbano, pues estamos pervirtiendo las reglas, ¿no? Y entonces, por eso te digo, Rosmary, que esta señora tiene un problemón tremendo para gestionar su ministerio. Ahora, lo que no vamos a consentir nosotros es que perjudique a los agricultores, en absoluto. Y lo está haciendo, con varias medidas. ¿Qué os parece desde la Unión de Llauradors y Ramaders de Elche la idea? Elche va a ser uno de los municipios, los regantes ilicitanos van a ser de los primeros en modernizar sus regadíos, que ya lo hicieron, pero ahora con dando un paso más con la instalación de esas placas flotantes solares, que el Consejo Nacional del Agua ya ha dado luz verde para la instalación de esas placas solares flotantes. ¿Qué os parece esta iniciativa para reducir así los costes energéticos, apostar por las fotovoltaicas, sin ese impacto negativo que va a tener sobre el paisaje, sobre el territorio? Vamos a ver, yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es priorizar la producción de energía solar. Energía absolutamente renovable, energía que no contamina absolutamente nada. Entonces, lo más importante es, en función de las necesidades y teniendo en cuenta el problema de la guerra de Ucrania con las centrales nucleares que hay allí o los problemas de Francia, Alemania y demás, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es priorizar todas las plantas solares que se consideren. En el caso de Ríos de Levante es absolutamente necesaria, tanto esa de las placas flotantes como las que van a establecer para poder dar servicio al aprovechamiento de aguas salobres que hay en el subsuelo en la zona regable. Entonces, ese es un proyecto de Ríos de Levante por el que va a tener casi toda el agua necesaria para los agricultores. Eso es algo extraordinario. Eso sería lo mejor que pudiéramos haber hecho en toda la vida. Bueno, pues esto lo que indica, Santiago, es que no hay mucho tiempo. Esto lo que indica es que el campo de Elche tiene futuro, porque las cabezas pensantes que hay detrás de las entidades agrarias y de riego, pues lo garantizan. Para terminar, concluimos la fileta del Camp d'Elx, ¿qué llamamiento hace a nuestros oyentes? Lo importante es que todos vuestros oyentes, amigos, conocidos, vengan a vernos, vengan a preguntarnos sobre el campo, vengan a disfrutar de las cosas que tenemos que ofrecerles y lo más importante es que vengan a respaldar a la fileta. Y hay un llamamiento importantísimo que queremos hacer desde la Unión de Labradores, es que cuando vengáis, hagáis fotos, escribáis mensajes y los lancéis a las redes, porque con esto daremos la vuelta al mundo. Pues muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a ti, Rosmari.